Continuamos aquí entre mate y mate, y 9:15 minutos. Y ya tenemos aquí en el estudio, como les contábamos, les habíamos adelantado, el secretario de gobierno de Capilla del Monte. Bueno, hemos charlado en diferentes funciones. Venía de ser todavía, imagino, presidente de la Unión Cívica Radical. Gabriel Buffoni, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Federico, ¿cómo te va? Bien. Buenos días a todos los radioescuchas, y lo primero que quiero hacer es felicitarte por las nuevas instalaciones. Es muy acogedora y se ve que estás con mucha tecnología nueva, ¿no? Aparte con voz femenina nueva también. Así es, sí. Bueno, ya se sumó este año y bueno, una alegría también. Gabriel, bueno, ¿sigue presidente de la Unión Cívica Radical? Sí, sigo. Sigo hasta simplemente mayo del año venidero, que es cuando hay que renovar autoridades. Bien, bueno. ¿Qué momento? La verdad que no sé si la primera pregunta que nos hicimos todos sorprendió, se esperaba, se veía venir, ¿tenían alguna previsión de la renuncia del intendente? No, o sea, no. La verdad fue una sorpresa, no hubo ningún tipo de previsión, no fue comunicada en ningún momento, por lo menos ni al partido, ni Entonces fue realmente una sorpresa y bueno, tal es así que se bajaron a Capilla del Monte, por decirlo así, autoridades a nivel provincial para poder rever la medida, pero bueno, no se logró, no tuvieron un logro positivo de esa venida. Entonces bueno, hubo que hacerse cargo y en tres días reorganizar un gabinete y fijar puntos como metas, ¿no es cierto? Puntos que íbamos a tomar como metas, que eran necesidades prioritarias para la comunidad, ¿no? O sea, calculamos que tampoco en dos meses, en tres meses, no podemos hacer milagros y poder solucionar todas las cosas, ¿no? Pero tomamos cosas prioritarias que las estamos llevando adelante. ¿Cómo encontraron? ¿No? Debe ser, me imagino también, la primera pregunta que estarán los oyentes, cuando entraron, cuando pudieron hacerse cargo, responsables ahí en la municipalidad, ¿qué encontraron? Imagino que después de 5 años y medio, y además de una posición muy crítica, por lo menos de su parte, hemos charlado acá, y ya había tenido una renuncia, me recuerdo que conversamos en ese momento. Se sabía de alguna manera cómo venía funcionando la municipalidad, pero ¿encontraron alguna sorpresa ahí o era lo que más o menos preveían? En la parte jurídica, en la parte contable, no hemos podido detectar. Lo que sí, en la parte de lo que es la parte protocolar, el tema de archivo, de mail, fueron borrados totalmente. En el hospital te cuento que ni siquiera estaba la lista de médicos, direcciones y teléfonos de los médicos, o sea que lo tomo como una falta de colaboración total, ¿no? Respecto al tema de sueldos, faltaba completar el mes de septiembre, una suma importante, o sea que tampoco estaba asegurada la provisión de los sueldos tal cual lo había expresado el exintendente, ¿no? Sí, le iba a hacer una pregunta comprometedora que tiene que ver con eso. ¿No toma mate? No. No toma mate, porque no, yo ya me acuerdo que tomaba té, ¿no? Entonces, había dicho. Sí. Después le vamos a preparar un tecito. Y té, y vos sabés que dejándolo a enfriar. Por eso no puedo tomar mate, sino tomaría en tereré y no mate. Claro. Bueno, ya vamos a hacer un tecito que tenemos acá para los oyentes. Bueno, Gabriel, otra pregunta que nos surgió a partir de las declaraciones después de María Gabriela Negri, principalmente, que nos quedó la duda. ¿Fue un lapsus? ¿Se le escapó algo? ¿Se confundió? ¿O verdaderamente esta era, digamos, la idea que se tenía? Dijo, el intendente renunció 3 meses antes. ¿Entendemos? Bueno, el tema era el siguiente. Está la renuncia vista desde el punto de vista institucional, donde se alega problema de salud totalmente justificada. Si ustedes han leído el texto total de la renuncia, no justifico las acusaciones que se hacen, es más, las puedo refutar tranquilamente, sí, sí. Inclusive que está con documentación. Pero la reflexión que hacía la intendenta era una reflexión política. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si el ex intendente solicitaba una licencia, una licencia médica, podía quedar, suponiendo, digamos, quien eligiese el Consejo Deliberante, que en este momento la eligió a María Gabriela Negri, hasta completar el mandato de 2019. Sí. O sea, de esa forma, completaba el mandato el mismo partido que lo llevó al exintendente a ganar dos elecciones. Sí. Bueno, no hubo esa vuelta para con el partido, entonces por eso ahora tenemos elecciones en poco tiempo más, ¿no? Sí, la intendente interina incluso arriesgó una acusación grave, difícil de comprobar, pero en todo caso me imagino que ustedes tendrán algún dato o estarán investigando, que el ex intendente negoció esa salida con algún espacio político. Bueno, eso queda lógicamente en la interpretación. O sea, yo pongo la parte política y la parte institucional sobre la mesa. Sí. Entonces, bueno, cada uno le da la interpretación que tiene que darle, ¿no? Lógicamente que la suspicacia queda flotando. Lógicamente, uh-huh. Difícil de comprobar, pero bueno, cada uno tiene su propio criterio para evaluar realmente a dónde se apuntó, ¿no? Sí, bueno, nos queda ahí, yo sé que las entrevistas con Gabriel Buffoni siempre han anclado en lo institucional, y eso me parece que en ese sentido es positivo. Incluso aquella vez que renunció el intendente, conversamos rápidamente con Gabriel y bueno, le preguntábamos si estaba por estas cuestiones políticas, si estaba para asumir y demás, y bueno, se restringió a lo institucional. En este caso, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se están organizando, imaginan, estos meses tratando de, bueno, acomodar nada más las cosas o por lo menos mantener, o imaginan una gestión de un par de meses activa? Mirá, o sea, imagino una gestión activa como la que estamos llevando ahora. Lo principal es con la tranquilidad que lo ha tomado la sociedad. O sea, se le trató de generar pánico a la sociedad. Por suerte, ¿no es cierto?, como en muchas otras ocasiones, la sociedad mantuvo la calma y realmente escuchó, ¿no es cierto?, las palabras tranquilizadoras que se le dieron en su momento. Acá la administración sigue funcionando normalmente. Los servicios se siguen prestando, se están tomando previsiones en muchas cosas. Inclusive se está avanzando en muchas cosas. Ayer la intendenta estuvo reunida con el ministro de gobierno, con el doctor Massey, a fin de destrabar algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la posibilidad de la extracción de áridos para el arreglo de las calles de tierra de la localidad, ¿no es cierto? Calcular que tenemos fácil, no sé si no me quedo corto, un 70% de calles de tierra. Sí, seguro más. Ahora, si vos no tenés material para arreglarlas, bueno, entonces lo único que se termina haciendo es raspando la calle y no llegando a nada, porque inclusive una de las motoniveladoras, que es la motoniveladora más chica, esa que justamente se usa para lugares en altura, como son los barrios en altura de Valente, Villacielo, Parque Balumba, La Gemela, trabaja con material, dado el peso de la misma, ¿no es cierto? Ahora, si vos la pones a raspar la calle, lógicamente que se termina rompiendo, como ha pasado. Bueno, después estuvo averiguando sobre los fondos para los arreglos de la comisaría local, que son fondos que vienen de la provincia, y mantención de los móviles policiales. ¿Eso por qué le corresponde a la municipalidad gestionar eso? O sea, la provincia te manda un determinado, si vos firmás el acuerdo, ¿no?, te manda un determinado monto, en el cual, ¿no es cierto?, bueno, está previsto la mantención del edificio policial y el mantenimiento de los móviles. ¿Esto es una prioridad, esto? Pregunto porque me imagino a los oyentes, no sé si verán. Y la municipalidad continuamente ha venido arreglando los móviles policiales, o sea, comprando repuestos, proviendo de combustible, También, lógicamente, que la municipalidad también tiene la tiene la consigna y el deber, ¿no es cierto?, de ayudar a brindar seguridad a la población, ¿no? Uh-huh. Bueno, se había firmado el compromiso por parte del anterior intendente, pero no se había oficializado el trámite. O sea que uno dice, pero si vos sumás la colaboración que hay a través del MES, es muy importante. Y si no, posibilitas el reintegro, el dinero termina saliendo de los vecinos de Capilla del Monte. Sí. Mientras tanto, posibilitando el reintegro, ¿no es cierto?, ese dinero es afectado a otro tipo de tema municipal. Claro. Claro. Son gestiones que hay que hacerlas, que se suma de un poquito, se suma de otro y así. Sí, yo, usted sabe que siempre trato de ponerme en el lugar del oyente y no tanto en el del periodista, pero sí me imagino algunas preguntas. Cuando usted dice que la gente o el pueblo lo vivió con calma, yo no sé si puedo acordar en eso, en todo caso, cómo con los que cada uno se relaciona, ¿no? Me parece que hay como un agotamiento de lo que ha venido pasando, dos renuncias en dos años y pico, una pelea dentro de los espacios políticos que ya, digo, las primeras más o menos se soportaban en el primer mandato, las suyas con el intendente, con el PJ, ya 5 años y medio, hay como un agotamiento de esto, no sé si es calma la palabra. Yo creo que las peleas, inclusive hasta con la oposición, no fueron peleas. No ha habido discusiones graves con la oposición, con los partidos de oposición. Ha sido todo responsabilidad del intendente. Ha sido más que todo un enfrentamiento, pero la constituyen lo que es la pata democrática está constituida por tres, o sea, por el gobierno municipal, por el Consejo Deliberante y por el Tribunal de Cuentas. El Consejo Deliberante, tanto como el Tribunal de Cuentas, son agentes de control del Departamento Ejecutivo y de la gestión municipal. Entonces, esto ha fijado desde el 2011 en adelante, ha fijado una pauta que creo que se va a seguir a través de ahora en más, quien esté en el gobierno, que la autonomía del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas van a ser totales. O sea, el Consejo Deliberante nunca más va a volver a ser una escribanía municipal que apruebe todo lo que el intendente manda sin verificar, sin rechazar, sin verlo desde otra óptica. Y el Tribunal de Cuentas no va a ser nunca más un mero salón de archivo. O sea, directamente que cualquier cosa que se mandaba se aprobaba y se pagaba. Hoy en día el Tribunal de Cuentas verifica la veracidad de las boletas, verifica las inscripciones en AFIP, controla las compras, o sea, verifica si los montos que... Yo te puedo pasar una boleta con una bolsa de cemento a 500 pesos y resulta que en el mercado la bolsa de cemento está a 100 y pico, a 200 pesos. Entonces, bueno, todas esas cosas, de ahora en más se verifica todo. Pero esto que está diciendo, perdón, Gabriel, ¿no? Me imagino también en el oyente y en nosotros mismos. Uno dice, bueno, pero si con todas las acusaciones que usted hizo en la gestión anterior, que le vienen haciendo en esta gestión, pedidos de informe que nunca fueron respondidos en las dos gestiones, porque lo hemos cubierto, este tipo de actitudes, su propia hija ha denunciado muchas veces irregularidades, ¿esto va a quedar ahí? ¿O? No, está el compromiso de esta gestión que asumió ahora de presentar la auditoría. Uh-huh. La auditoría va a ser presentada y vas a tener novedades la semana próxima, ya va a tener novedades en el Consejo Deliberante, porque tiene que ser solicitada al Consejo Deliberante con el acompañamiento del Tribunal de Cuentas para ser luego presentado ante la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. O sea, la va a ser la Universidad Nacional de Córdoba, el área dependiente de Ciencias Económicas. Entonces, bueno, todas esas cosas que vos estás diciendo y lo que puede llegar a ver en el tema del mal manejo va a saltar seguramente la auditoría, que a lo mejor exceda el plazo que este gobierno de transición tiene, pero que va a comprometer a tomar algún tipo de actitud al futuro intendente de Capilla del Monte. Uh-huh. Yo me quedo con una escena, digo, cuando se refiere a que fue, en todo caso, parecía un problema del intendente, la confrontación permanente. Pero en el momento que la actual intendente estuvo en el Ejecutivo, en la Secretaría de Desarrollo Social, fue uno de los momentos más tensos en el Consejo Deliberante, con la derogación de 4 ordenanzas. Incluso tuvo que volver a su banca para poder destrabar ese conflicto, no solo con la oposición, sino con organizaciones sociales que habían llevado esas ordenanzas al Consejo. No parece ahí, por lo menos en ese momento, que se destrabara de la manera más, no sé, armónica. ¿Cómo vivió eso? Porque fue una ordenanza que usted mismo también en su momento aprobó, ¿no? Sí, o sea, el tema de la ordenanza, yo lo dije cuando estaba en la presidencia del Consejo, una ordenanza, y más cuando es bastante compleja, es difícil la aplicación. Por eso yo dije que teniendo la ordenanza madre sancionada, hay que la aplicación la tenemos que ir haciendo gradualmente. O sea, primero para que haya un acostumbramiento y vaya teniendo efecto la misma. El problema es cuando se requiere la aplicación inmediata y punto por punto en ordenanza. Entonces, ese sentido de aplicación tiene que estar en lo que tiene que ser el trato, por ejemplo, de lo que es la administración, la gestión con el Consejo Deliberante y con las asociaciones que han sido las promotoras de las ordenanzas. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es en la teoría y otra cosa es en la aplicación y en la realidad. Claro. Entonces, bueno, ese es el manejo que tiene que tener un municipio con los órganos, que son los otros órganos, y en este caso el Consejo Deliberante, que es la voz de los vecinos en Capilla del Monte. Una ordenanza que a lo mejor tenga 20 y pico de puntos requiere ir aplicando gradualmente la ordenanza. Nosotros, por ejemplo, nosotros nos amparamos en ese momento, por ejemplo, en el cobro a poseedores en el Código Civil de la Nación Argentina. Claro. O sea, que está por encima de cualquier constitución provincial y cualquier ordenanza municipal. Bueno, tuvimos, no, o sea, la, no, no tuvimos eco en ese momento, pero bueno, estando ya en la gestión, nosotros estamos tratando de que las cosas se hagan de acuerdo sin contrariar las leyes madre, ¿no? Sí. Que nos rigen a todos. Esto es un tema importante, claro. Que está tocando, porque fue una ilegalidad que se mantuvo y tuvo 2 amparos presentados que fueron incluso perdidos. Digo, no se presentó la municipalidad, ¿no? Claro, exacto. Pasa como todo, o sea, lo último que hay que recurrir, lógicamente, es a la justicia y al amparo. Y hay formas de gobernar, o sea, y son válidas las formas políticas de gobernar. Hay una forma política de gobernar que es el enfrentamiento continuo. Vos lo dirás, no puede ser, pero es una estrategia. Sí. Hay muchos gobernantes que gobiernan con enfrentamientos continuos y generando enfrentamientos. Y hay otros gobernantes que van a gobernar con consenso, con la participación y con llevar a cabo en conjunto las cosas en mejora de todos, ¿no? Pero bueno, uno tiene que elegir uno de los dos caminos. Esta gestión transitoria, he elegido el diálogo, el consenso y la participación. Uh-huh. Bueno, ¿va a haber estrategias para eso, para esa participación? ¿Va a haber alguna apertura de espacios de diálogo con las sociedades, con las organizaciones? Sí. Porque digo, el temor y que la imagen que muchos tenemos es, bueno, esto se dirime en el Consejo Deliberante, en el mejor de los casos, sino en algún espacio privado. Y entre las dos fuerzas políticas principales. Y no parece que tenga, bueno, incidencia al resto de la comunidad. Que, por ejemplo, ayer, no me acuerdo cómo se llama, hay una asociación que va a comenzar con la limpieza del Perilago. Sí. No me acuerdo. No recuerdo, yo tampoco, ahora lo vamos a buscar. En este momento, bueno, ayer estuvieron dialogando conmigo, y bueno, la municipalidad le dio todo el apoyo. Le dio todo el apoyo, inclusive hasta el transporte, el pago de seguro de vida. Y bueno, y lo que necesitaran en el tema de la... Y bueno, ahora justo que me vine yo, estaba el centro vecinal de Valenti, está reunido en este momento con el señor intendente y con el secretario de Obras Públicas. Entonces, toda asociación o entidad que se llegue es atendida en este momento. A lo mejor no hemos podido salir todavía a hacer un cronograma de visitas, porque estamos, recién vamos a completar las 12 semanas. Sí. Y todavía no empezó la campaña. Todavía no empezó la campaña, que se va a sumar, porque va a estar junto una cosa con otra, la gestión. A mí hay algo que no me gusta, prometer lo que no puedo cumplir. De ya. Pero va a haber campaña, ¿no? Vos vas a ver el día de mañana en una preplataforma, que por 2 años no son muchos los puntos, pero son puntos que se pueden llegar a cumplir. Están abiertas las puertas de cualquiera de las secretarías. La intendenta atiende a quien va a consultarlo, va a verla. Ya eso ya es otro tipo de atención que se está dando. Bien. Sí. Los oyentes están muy atentos y nos apuntan. De una es la asociación que convoca. No, eso no. Hay otra, es otra asociación. Sí. Dora. Algo de la semilla, ya me voy a fijar. Algo, yo lo tengo por ahí. Brote de conciencia. Brote de conciencia. Exactamente, no, eso. Que me disculpe la asociación, pero no lo. Sí, brote de conciencia, así es. ¿Y cómo va a ser la cuándo larga primero, no? La campaña, tengo entendido que son 45 días. ¿Ya está la fecha de la elección o...? No, la tiene que fijar la intendenta. Lo que sí, el Comité de la Unión Cívica Radical a nivel provincial ha fijado como fecha de interna el día 5 de noviembre. ¿Hay internas? Hay internas, sí. ¿El 5 de noviembre? 5 de noviembre. ¿Y de ahí cuánto tiene que haber? ¿Hay algún plazo para las elecciones, como para prever la elección definitiva? Lo que pasa es que esa interna queda fijada a corrección de acuerdo a la fecha que fije la intendenta. Ah, perfecto. Entonces, primero tiene que fijar la fecha de elecciones, y si la fecha interna consideran que es válida y que no se superpone, va a quedar esa fecha, y si no, ha de ser corregida, ¿no? No hay posibilidad de negociación dentro de la... Esto es de la UCR, ¿no? La interna. No habría posibilidad. Ajá. Va interna de la Unión Cívica Radical. Lo que pasa es que es interna de la Unión Cívica Radical, porque de ahí... el candidato que quede es el que tiene que firmar la alianza. La alianza con el PRO para conformar Cambiemos, sí, para esta elección, ¿no? El PRO ha dicho que todavía no sabe cómo va a jugar. Bueno, nosotros vamos para adelante. O sea, sí, que no, no tenemos tiempo para estar en el tema de no saber, de hacer conjeturas, todo ese tipo de cosas. O sea, ¿podrían ir solos? Digo, esta sería una posibilidad. Nosotros la idea es, lógicamente, que mantengamos la alianza Cambiemos. No sé, la gente del PRO, pero acá yo no creo que no creo que a nivel provincial y nacional las autoridades que han conformado Cambiemos no deseen o no pugnen como para que en Capilla del Monte Cambiemos no se conforme, ¿no? Claro, pero habría una interna, si el PRO quisiera, podría haber una interna después de la alianza. No, porque el PRO, si plantea una interna, tiene que ser dentro del PRO. No, pero en la alianza Cambiemos. En la alianza Cambiemos, una interna de Juárez con usted o algo así podría existir, o es impensable. No es impensable eso. No. Bueno. Por lo menos en este sector, impensable. Claro. Nos estamos basando en encuestas. Es cuenta cierta y científica. Sí. Entonces, bueno, dados los tiempos, hay que respetar este tipo de encuestas, más cuando tienen el aval de 2 elecciones atrás, ¿no? ¿Y qué datos tienen de encuestas? ¿Se puede conocer algo o está en algún lugar? No. La única dato que te puedo dar que nos da muy bien. Ajá. Hubo unas acusaciones muy fuertes por parte del bloque del Partido Justicialista esta semana con el tema del movimiento de empleados. ¿Han dado una respuesta? Te va a llegar por mail un comunicado que acabo de firmar. Acá. Sí, acá lo tengo. No sé si lo tenés. Sí, lo tengo. No sé si querés leerlo. Sí, lo podemos compartir después para no demorarlo. Bueno, nos quedamos con esa respuesta entonces. Si querés leerlo, lo lees, porque yo a lo mejor hay cosas que no me acuerde. Pero me parece que no, o sea, son todos, es un solo cambio de área que ha habido, todo de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Empleo Municipal, respetando la jerarquía y por razones operativas. Cambios de área que también realizó en su momento cuando fue intendente interino durante un mes el actual presidente del Partido Justicialista, Marcelo Rodríguez, en el cual efectuó 3 cambios de área. Están los números de resoluciones y todo. Uh-huh. Lo que yo creo que, bueno, esto es una cosa normal, es una cosa que el gremio, que el sindicato vigila muy cuidadosamente, que no tiene que usarse como una muletilla política. Bien. Ha habido, en estos días, tuvimos muchos mensajes referidos a los vínculos familiares. Es un tema que me imagino que ustedes están viendo, porque hay muchos vinculados familiarmente en este actual en la actual gestión. ¿Cómo sí, se maneja eso? Esas son chicanas, son bajezas. Por ejemplo, hablan de mi ex esposa. Yo hace 18 años estoy divorciado. No, mi actual pareja hace 20 y pico de años que es empleada municipal. Entonces no. Mi hermano ocupa una dirección de un hospital con todos los avales habido y por haber del desempeño que ha tenido el Hospital de la Falda. O sea que cada uno es responsable de sus acciones. Y si no, que me expliquen por qué, por ejemplo, una candidata a diputada nacional que se llama de un apellido de La Sota, hija del ex gobernador de La Sota, también influye en política. Uh-huh. O la actual señora del gobernador Schiaretti es ministra. Entonces, tenemos la misma mirada sobre eso, ¿no? Me parece que está bien, o sea, yo no digo que, pero mientras esté bien, si sea capaz la persona que entra y tenga responsabilidad propia, yo no. Sí. Salvo, por ejemplo, mi hermano y yo, pero no sé cuál es el problema que puede llegar a haber. Ana tomó licencia sin goce de sueldo. Sí, por eso digo, tuvo una actitud de, bueno, exacto, decir, a ver, de esto necesitamos separar un poco. Sí, eso, entrar en el tema ese para mí es una bajeza total. Yo creo que, aparte, nadie necesita, como yo creo que tengo una empresa hace muchos años que no me pueden venir a plantear que la necesidad de depender de un sueldo municipal. Uh-huh. No es así. Fui el único funcionario, junto con Gabriela Negri, que cuando me tuve que operar o cuando se fui de vacaciones, pedí licencia sin goce de sueldo. Sí. Quisiera ver cuántos otros funcionarios y otros partidos políticos lo han hecho. Nos preguntaban ayer, ¿usted hizo en su momento un juicio a la municipalidad? Yo hice un juicio por el cobro de haberes. Porque fue la promesa del ex intendente en ese momento, Marcelo Lucianzo, de diciembre. Yo tuve una espera hasta el mes de julio del año siguiente. Una espera de 7 meses prácticamente para que me abonaran el sueldo, porque yo en esa época eran épocas muy difíciles y durante 6 meses no cobré el sueldo yo para que lo pudiera hacer algunas personas más de la planta permanente. Uh-huh. Eran épocas muy, eran otro tipo, no había un pacto fiscal. Hoy en día la coparticipación se recibe y se viene descontando los compromisos que asume el intendente. En esa época la coparticipación te la retenía prácticamente en su totalidad la Caja de Jubilaciones y el APROS. El APROS, como hoy, en ese momento era el IPAM. Eran épocas muy difíciles. Pero bueno, llegados o asumiendo el intendente Figueredo, llegamos a un acuerdo, se descontó impuestos, se pagó en cuotas. Ningún funcionario se fue sin cobrar nunca. Sí, este juicio no lo inhabilita. Además, para hay funcionarios que se fueron cobrando antes que cobraron los empleados. Uh-huh. Sí. Bueno. ¿No lo inhabilita este juicio o para la función? Si ya está terminado totalmente. Sí. O sea, cuando vos tenés un juicio en proceso es el tema. Ajá. Pero esto está terminado del año 2001, más o menos. Uh-huh. Bien, bueno. Bueno, no, era una de las preguntas que teníamos durante estos días. ¿Cómo no? Sí, acá un oyente nos pregunta cómo evalúa el secretario de gobierno lo ocurrido en las gemelas, en el desmonte con el oso melero y todo este revuelo que se armó. Sí, perdóname, Gabriel, para la gente que quiera comunicarse, sí. 570-333. Ah, estos son oyentes que ya lo tienen, hoy no lo digo. Lo tienen agendado. 570-333. Bueno, y el tema de la... del uso de la máquina y la apertura de calle iba a ser contestada por el secretario de Obras Públicas. Yo no sé si pasó antes que nosotros asumiéramos. Sí, sí. Lo que yo te puedo decir que el tema del oso melero, ha sido una, lo que ha dicho, ¿no es cierto?, una autopsia que ha hecho un veterinario, que ha aparentemente ha estado como mascota en una casa por el tipo de comida que se encontró. Uh-huh. No es un animalito autóctono, no. Es de la zona de Formosa, de Misiones, sí, de la parte de más selvática. Sí. Y bueno, yo lo que considero que nunca podría haber sido atropellado, pisado por la pala, porque la máquina pesa 3 toneladas y el cuerpito del animal estaba intacto. O sea que lo que yo quiero entender que ese animalito ha sido depositado en la calle, justamente ya ha fallecido, para que sea llevado. Uh-huh. No, imagínate una máquina de 3 toneladas y lo pasa por arriba. Sí, pero terminó, después esa autopsia se hizo de manera irregular y terminó en el basural tirado. Eso es lo que genera la suspicacia. Lo que yo pregunté fue enterrado. No, fue tirado en el basural. Ah, bueno, en el basural, enterrado en el basural. Un animal que está en vías de extinción y estaba... No es el tema central, que me parece que es el desmonte que se hizo sin autorización. La municipalidad le elaboraron un acta. Eso es lo que se le consultó al secretario de Pública actual, que sí, ya venía de secretario, uh-huh, para que realice un informe de lo mismo. Debe estar trabajando en eso. Sí, se mantiene el secretario. Se va a seguir. Por ahora se mantiene, sí. Sí. Hay muchas obras que ya están iniciadas, como el caso de la terminal de ómnibus, que va a dar comienzo el domingo. Hay obras que están terminando, así como ser la refuncionalización del hospital, a la cual se le va a dar prioridad, lo vuelvo a repetir, y las obras del techado de las aulas del IPEM 279. Uh-huh. Te comento que la extracción de losetas del adoquinado de la terminal de ómnibus se va a realizar este fin de semana para poder ser empleadas las mismas en otro tipo de cosas, claro, antes que sean destruidas por las mismas máquinas que van a empezar a trabajar, ¿no? No quiero dejar pasar el tema anterior, sí, solo por esto, porque me parece que por lo menos la responsabilidad nuestra... tiramos conflictos o problemas o cosas que han pasado y siempre quedan, ¿no? Quedan ahí y no se hace nada. En el caso de que se compruebe, la Policía Ambiental labró un acta. La municipalidad le dijo, no tiene autorización, nosotros hicimos nota, no tienen autorización para hacer esto. En el caso que se pruebe esto, más allá del informe, porque el acta está hecha, ¿qué acciones? Porque antes pasaban estas cosas y siempre siguieron. Bueno, nunca hubo... que el intendente va a tomar algún tipo de acción al respecto. Mm. Primero tenemos que tener la evaluación de lo sucedido realmente. ¿Eh? Mm. Si realmente es como... O estaba el pedido, o estaba la apertura, o cómo sucedieron los hechos en ese momento. ¿Sí? Tiene un tiempo determinado para hacer la contestación, lógicamente. Bueno, lo podemos seguir entonces, bueno, ¿cómo después? No. ¿Tiene algo por ahí? No, Renata. Bueno, 570-333, el teléfono para comunicarse. Gabriel, bueno, empieza también entonces una campaña muy breve, muy rápida, que va a tener algunos ejes. La salud pública como prioridad. Ajá. Vamos a tratar de que se plasme algo de lo logrado en el Hospital Municipal de La Falda, en Capilla del Monte. Lógicamente que son dos meses a partir de ayer que asumió el nuevo director. Hay mucha gente que lo conoce y mucha gente que tiene confianza en el desempeño de él. Después está la prosecución de las obras, que ya te dije. Le toca justo, ¿no?, de la obra de la terminal, bueno, en estos meses. La terminal es imperiosa porque sí, tiene que estar lista ante la temporada veraniega. Claro. Bueno, eso lleva a un reacomodamiento, lleva a un lugar de salida de los colectivos, Se han colocado dos containers para que oficien de boletería ahí en una playa de estacionamiento en la calle Córdoba, sí. que es el municipio alquilado. Bueno, va a haber boleterías móviles que alguna de las empresas lleve. Hay un dispositivo de inspectores. Momentáneamente durante estos meses en la calle Córdoba esa cuadra va a cambiar de sentido para que los ómnibus salgan por Mitre y después tomen el recorrido habitual. Va a haber un pedido a la policía para el control nocturno de esa zona, sobre todo los fines de semana. Va a ser también reemplazado todo lo que es el asfalto de la mitad de la acera entre calle Córdoba y la entrada de la terminal también. No podemos arreglar la terminal y que quede, ¿no es cierto?, ese pedazo de calle donde están los taxis, totalmente deteriorado y roto. Sí, difícil. Los taxis van a estar ubicados entre el Banco Córdoba y la calle Córdoba. Y ya están las disculpas a todos los vecinos por las molestias que va a originar, pero toda obra origina molestias, sí, lógicamente, claro. Y más cuando es en pleno casco céntrico, ¿no? Es verdad, esto que nos llegó, creo que fue Anita quien nos contó que el Hospital Municipal Américo Luqui tiene mayor presupuesto que el Hospital de la Falda. Digo que sí. ¿Cómo se entiende que hayamos estado en esta crisis del hospital tan dura, tan difícil? Bueno, tiene 28 millones el hospital de acá y 22 millones el Hospital de la Falda. El tema del presupuesto, vos podés tener el presupuesto, pero no podés tener la disponibilidad de dinero. A grosso modo, te puedo decir que el Hospital de Capilla del Monte tiene un déficit de 200.000 pesos mensuales, hasta hoy. Solamente tiene un recupero de obras sociales de 26.000 pesos por mes. Ahí te estoy hablando de las grandes fallas. Hay erogaciones en la compra de medicamentos, dado que no se estaba comprando en droguerías, sino se estaba comprando en farmacias. Los precios cambian. Tenemos que llegar a ser un hospital autosustentable. Para eso, ¿no es cierto? Bueno, justamente está el desafío del director en tener un recupero, y ese recupero va a redundar en que se le preste una mejor atención al vecino de Capilla del Monte, hasta llegar, ¿no es cierto?, hasta que el vecino de Capilla del Monte, teniendo domicilio aquí en la localidad, esté exento de algún tipo de cosas, como lo logró allá en La Falda, que por ejemplo no, las placas radiográficas no se pagaban y los medicamentos menos. Y encima se veían las placas. ¿Eh? Encima se veían las placas. Era una ventaja, digo, problema. ¿No? El equipo de rayos que es muy bueno, sí, es de última generación, ahora inclusive está digitalizado también. Sí. Pero bueno, tenemos por ejemplo un mamógrafo que no se está dando el uso que se le tiene que dar. Bueno, todas esas cosas yo no puedo hablar mucho en la parte de medicina porque no. Sí, te puedo decir que cuando vos quieras invitarlo al director del hospital, con gusto va a venir para acá. Ya lo hablamos el otro día, la corresponsal nuestra, y quedamos en venir. Claro, hay mucha gente que se iba a atender a La Falda. Bueno, sí. También está el recupero por la atención también de gente de localidades vecinas. O sea, sí, que todas las localidades vecinas reciben FOFINDE, que son destinados por la provincia para cubrir gastos de salud pública. Pero bueno, hay veces que, como no tienen un pequeño dispensario, ese FOFINDE lo derivan para otras cosas, cuando muchos de los pacientes que tiene Capilla del Monte son de localidades vecinas que podrían colaborar, ya sea comuna o intendencia, con el Hospital de Capilla del Monte también, con buen logro en La Falda, que Villa Jardín o Huerta Grande y Valle Hermoso colaboren con el Hospital de La Falda, ¿no? Sí. Gabriel, por último, porque sí, me imagino lo que debe ser la mañana para usted, pero siempre hemos sido, cada vez que hemos conversado, hemos sido, digamos, muy honestos y nos hemos podido preguntar cosas y usted ha sido muy amable para responder. Yo le hice una pregunta aquella vez que renunció anteriormente el intendente, pregunta que para mí, personalmente, y creo que también para muchos oyentes será clave. Cuando renunció, nos decía que había una especie de desequilibrio muy grande en el intendente, que imagino yo también que tiene que ver con los problemas de salud, a los cuales nos queda poca claridad cuáles eran. No sé si ustedes lo saben, pero me gustaría también que me lo responda. Pero en aquel momento lo que le preguntamos es, sabiendo, porque ya lo habíamos charlado en la gestión anterior muchas veces, que el intendente era autoritario, que tenía estas actitudes, que funcionaba y trabajaba de esta manera, ¿por qué le pidieron al pueblo que lo apoyen, que lo vuelvan a votar, que lo acompañen? ¿Por qué acompañaron y no plantearon ahí una diferencia, ¿no? Porque, o sea, las expresiones prácticamente 6 u 8 meses antes, la actitud del anterior intendente habían cambiado, habían mejorado, el diálogo había mejorado. Bueno, parecía que realmente había entendido durante casi 3 años y medio de la primera gestión que había que cambiar la forma de llevar adelante un municipio y sobre todo el diálogo con los otros poderes. Bueno, nos llevamos la sorpresa que una vez que se ganó la elección volvió al mismo tipo de enfrentamiento con los poderes. Es más, con gente, por ejemplo, como el doctor Massa, que yo no estaba más en el Tribunal de Cuentas, ni yo estando en el Consejo Deliberante. Si vos calculás que el Consejo Deliberante lo integran 7 personas, el Tribunal de Cuentas lo integran 3 personas, más algunos recambios, en 2 gestiones tenés problemas con 20 personas, bueno, yo no sé si son equivocadas, están equivocadas las 20 personas, estás equivocado vos. Entonces tenés que hacer el análisis ese. Claro, eso. Pero bueno, es lo que... te contesto la pregunta. Sí. Durante 8 meses calculamos nosotros y demostró de que había un cambio evidenciado en la forma, en el diálogo, en cosas que se llegaron de común acuerdo, en la forma de volver al trato hacia los poderes independientes, pero bueno, después resultó que inclusive la relación empeoró con los órganos hoy vigentes. Sí, no hay un mea culpa de la Unión Cívica Radical acá. Digo, la responsabilidad queda exclusivamente en el intendente. La intendenta pidió disculpas a los vecinos públicamente. Yo lo dejé que también lo estoy haciendo en este momento. O sea, se ha pedido disculpas al pueblo justamente por el momento de esta transición que se le hace vivir al pueblo. Bueno, pero vuelvo a recalcar la confianza del pueblo en este gobierno de transición. Inclusive todo eso vos lo ves, que por ejemplo la recaudación en las cajas no ha bajado. O sea que es normal, cotejando con mismas épocas del año pasado y con lo que se venía recaudando normalmente. Es más, te puedo decir que hay un grado mayor de confianza. Bien, bueno. Sí. Nos hacen 2 preguntas. Una con respecto al hospital, si tienen pensado algún acuerdo con el PAMI, que hoy en día en Capilla estamos bastante complicados. Un pendiente de hace mucho. Sí. Yo, en caso de poderse hacer el acuerdo, es lógico que se va a hacer. A mí me gustaría que se lo explique más el director del hospital cuando venga. Bueno. Porque hay obras sociales que son más difíciles de conseguir. Las gestiones seguramente están al alcance de la mano, las va a hacer. Eso es cuestión de irse a Buenos Aires a hacer las gestiones allá. Porque si no, si se hacen en el escritorio de acá, no llegan nunca. Uh-huh. ¿La otra? Y la otra pregunta es si el periodista D sigue cumpliendo funciones en el municipio actualmente. Tiene contrato vigente. Y todavía falta el vencimiento del mismo. Falta término del vencimiento del mismo en el tiempo, lógicamente. Bien, bueno, lo dejamos. Le agradecemos muchísimo, Gabriel, por esta visita. Como siempre, ha sido muy amable. Nos ha costado, y usted lo sabe, tener a los funcionarios municipales en estos años conversando en el programa, y usted siempre ha estado a disposición, así que le agradecemos mucho. Bueno, te comento algo. Hoy en día los funcionarios tienen decisión propia y tienen autonomía, lógicamente confiando en el sentido común de cada uno. O sea que desde hoy pueden invitar a cualquier funcionario municipal que va a venir y le pueden preguntar lo que ustedes quieran. Bueno. Hoy en día los funcionarios, cada uno es responsable de su área y tiene decisión propia sobre su área. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias, Federico. Nosotros continuamos aquí entre mate y mate. Hasta las 12 estamos con nosotros. Estuvo el secretario de Gobierno, Gabriel Buffoni.